cuando nos conocimos. Recuerda aquella noche cuando nos conocimos, me crucé en tu camino, así quiso el destino. Qué linda salteñita, sí señor, qué cara tan bonita, vámonos. Te digo yo mi nombre, sí señor, me dice luego el tuyo, vámonos. Goza, salteñita linda, goza. Recuerda aquella noche cuando nos conocimos, me crucé en tu camino, así quiso el destino. Qué linda muchachita, sí señor, qué cara tan bonita, vámonos. Te digo yo mi nombre, sí señor, me dice luego el tuyo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. Goza, goza rica, goza. Sí, así. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. Su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. La linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. La linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo y nos vamos para el campo. La linda está mi negra.